Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 65 de Tuxteno.com. En este previo, este programa o podcast especial a la Campus Party número 4, es celebrada este 2013. Saludamos a toda la gente de Radio Destroyer, a toda la gente de Servirradio, que bueno, pues la gente de Servirradio también estará por ahí la próxima semana haciendo este cross de podcast. Y bueno, pues nos frotamos las manos y saludo a mi derecha para empezar este El 65, mi buen amigo Hugo. Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, Toñito, muy buenas noches a todos los podescuchas. Oye, Toñito, ando un poquito sentido. ¿Anda sentido? ¿Por qué? Porque el podcast pasado no estuve presente, ni me mandaste a saludar, no me dijiste mejórate, nada, no vi ahí cariño de tu parte. Mira, yo sé que no soy la diva del programa, pero pues te voy a decir qué pasó. No, mira, nada. Ya sabes cómo son aquí en la mesa, que son súper celosos y inmediatamente sienten pasos y todo eso. Y ya sabes, ¿no? La antigüedad, los años. Me pidieron que editara la cantidad del discurso, el speech que me aventé ahí hacia ti. Me pidieron que lo editara y si no iba a quedar el podcast un poco más allá de. Pero bueno, pues aquí estás, mi Hugo, y estaremos en Campus Party. Ahí estaremos. Tuviste tu pase VIP. Mi hermano, podcast 64, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a iniciar, Toñito. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Listos, preparados para platicar lo de hoy, lo de la Campus Party? Ya. Y bueno, pues básicamente estaremos el día de hoy haciendo ahí un resumen muy rápido de las noticias que, bueno, pues se han venido ahí acumulado en el transcurso de la semana. Estaremos hablando por ahí mucho acerca de los contenidos de Campus Party, así que si ustedes van a estar por allá en la Expo Santa Fe de Vancomer, pues bueno, este es el podcast bueno, ¿no, mi Hugo? Así es, Toñito. Vamos a dar un par de tips, información muy importante que deben de tener, preparándonos obviamente para la próxima semana. Así que, señores, este es el podcast número 65, previo a la Campus Party, así que saquen su iPad, estén dispuestos a recibir los mejores consejos de uno, créanme, uno de los grandes y de experiencia en Campus Party, el buen señor Hugo. Pero bueno, de momento arrancamos con esto, que son las noticias en el podcast número 65 de Tuxteno.com. Importa. Lo trascendente. Noticias. Y arrancamos con el bloque de noticias, mi Hugo. Así es, Toñito. La primera noticia, bueno, aunque es una noticia que, vaya, esperábamos desde hace tiempo, ya se ha dado a conocer. El gobierno de Estados Unidos ha tenido tantos problemas con este señor Snowden, que bueno, también por ahí salió a la luz una información acerca de que el gobierno de Estados Unidos gastó alrededor de $630,000 en una campaña simplemente de me gusta para el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Vaya, una promoción, pues si la consideramos, pues totalmente ridícula, para que la gente pudiera decir me gusta esta página en Facebook. Bueno, me gusta, pero bueno, sería interesante, digo, la gente que por ahí administra páginas a través de Facebook, pues bueno, las estadísticas que te ofrece Facebook para ver el alcance de tus publicaciones, de repente ahí aparecen números en relación a la gente que le da me gusta y que bueno, pues este contenido en teoría estaría como que disponible ahí para los amigos de los amigos y los amigos de los amigos y los amigos de los amigos. Y de repente, bueno, el número yo creo que de alcance de estas publicaciones, vaya que se ha de haber ido a las nubes, ¿no? No, por supuesto, Toño, pero bueno, aún así, cuando tú sigues una página en Facebook, realmente es muy relativa a la información, ¿no? Que empiezas a estar capturando, a estar leyendo, y además gastar $630,000, digo, vaya campaña, híjole, ¿no? Imagínate la cantidad de difusión de personas que estuvieron metiéndose, esa campaña multimedia. Digo, los social media experts debieron haber estado felices de la vida, ¿eh? Debieron de haber presentado un muy buen proyecto costo-beneficio, ¿no? Habiendo tantas necesidades sociales, gasten dinero a manos llenas en este tipo de publicidades y de campañas, ¿no? Siendo que hay gente que tiene muchas necesidades sociales y eso es lo que lastima un poco. Ahora, habrá que decir que, bueno, pues este número Seguramente con o sin Facebook siempre ha existido, ¿no? Ah, por supuesto. Aquí lo que llama la atención es de que, bueno, pues abiertamente se desenmascara ahí esta cifra impresionante. Y bueno, pues lo digno a destacar es que va enfocado a un medio en el cual, bueno, pues hace 2-3 años seguramente ni siquiera hubiera pintado como una posibilidad, ¿no? ¿Te imaginas la campaña de Twitter, Toño? Bueno, ahora, habrá que decirlo, en México ya ha pasado, ¿no? Ah, o sea, por supuesto. En México, en las últimas elecciones, pues bueno, abrías el navegador y prácticamente desde ahí ya veías mensajes políticos, ¿no? Sí, inclusive vimos en su momento videos de equipos completitos y de una cantidad impresionante de personas que se dedicaban a desmentir a veces hasta tweets, ¿no? O generar información ficticia, precisamente tratando de ayudar a uno de los candidatos, ¿no? Oye, les tocó ver ese video ahí, digo, realidad o mito, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí, digo, la tecnología es bárbara. Si de repente puedes diseñar ahí dinosaurios o máquinas peleando en el Pacífico, pues bueno, como que de repente ahí truquear un video donde se hable de tratar de posicionar un topic en Twitter a través de un ejército de tuiteros perfectamente organizados. Pero bueno, es algo que ya en México al menos es una realidad y que como que cuando hay la necesidad de precisamente hacer llegar el mensaje o la popularidad, incrementarla a través de las redes sociales, pues es algo que en México ya es una realidad, ¿no? Vaya, es muy simple, es muy sencillo y además parte de esto es finalmente que es una promoción de bajo costo, ¿no? Y bueno, pues los social media experts, pues caray, se multiplicaron y hay hasta por debajo de las piedras, ¿no? ¿Tú no eres social media expert, Toño? No, definitivamente no. ¿Tú sí, mi Hugo? Yo sí, Toño. ¿Sí? ¿Ya tienes ese perfil? Tengo ese perfil, obviamente no lo pongo en Twitter porque sería demasiado, pero pues sí. No, mira, con 556 followers en la cuenta de Twitter de Tuxteno y 345 likes en la página de Facebook de Twitter de Tuxteno, creo que no califico como social media expert. No, definitivamente. Te voy a pasar unos tips, Toño, para que incrementemos ese número. Me parece bien. Tendremos una sesión, pues vaya, de jornadas largas ahí en Campus Party, que seguramente estaremos atacando este y otros temas. Por supuesto. ¿No? Pero bueno, pues pasando a la siguiente noticia. Por ahí, no sé si recuerdas, mi buen Hugo, que platicamos en un podcast referente, bueno, pues a este... ¿qué podríamos decir? Pues este convenio o ley, ¿no?, que se les impuso a las operadoras móviles de que, pues una vez que venciera tu plan forzoso con cualquier compañía, pues bueno, la compañía se veía obligada a liberar tu equipo, tu teléfono celular, para efecto de que pudieras, pues vaya, usarlo con cualquiera, ¿te acuerdas? Así es, Toñito. De hecho, recuerdo que en ese momento también le habías platicado que inclusive fuiste con tu papá, si no mal recuerdo, porque se había acabado su plan y querían liberar su teléfono, ¿no? El ejemplo fue un iPhone 4S, en donde, bueno, pues acudimos a la sucursal de Yusacel con una expectativa bastante baja y, bueno, tendré que decirlo, prácticamente después de 3 semanas, a través de, pues vaya, una llamada telefónica, simplemente fue el conecte a iTunes y, en teoría, bueno, pues el teléfono debería ya de dar la opción de desbloqueo y pues efectivamente, mi Hugo, al menos en el tema de la gente de Yusacel, ese día lo comentamos, terminamos de consolidar, palomita para la gente de Yusacel, sí liberan los equipos. Muy bien, qué bueno. Bueno, es una buena oportunidad finalmente para que el mismo consumidor pueda elegir la compañía que quiera, aunque personalmente yo continuaría con Yusacel, con los planes. Pero eso, bueno, eso es una decisión propia, ¿no? Eso habla de prácticas de lealtad de la empresa. Es bueno, sin embargo, ¿para qué te vas con Yusacel desde el principio, Hugo? Ah, no. Obviamente mi plan de datos es una maravilla, bajo el costo y en comparación con los demás, inclusive los mismos de Yusacel hoy en día, ¿sí?, es una maravilla. Yo creo que el día de hoy el mejor proveedor de internet a nivel telefonía móvil sí arriesgaría a decir que es Yusacel, ¿no? Yo, la verdad, he probado todos. O sea, sí he estado con Movistar, me he estado consta. Con Telcel. Ajá. Y con Yusacel. Y la verdad es que sí, como bien dice Toño, Yusacel ha sido para mí la mejor opción. Ahora, si nos vamos al tema de voz, bueno, no hay ni para dónde hacerse. Bueno, ¿no? Eso sí. Pero bueno, pues ahí está cerrado el tema. Yusacel, pues sí, está liberando. Y como bien comenta Hugo, pues es una muy buena opción para de repente, bueno, pues, ¿por qué no pensar a futuro, a largo plazo, un añito? Y bueno, pues ya tener tu equipo disponible. Así es, Toño. Bueno, esta noticia te la quería dejar a ti, Toño, Obviamente, por eso te la pasé así, dices, así, muy a ver, corto. ¿Cómo va a quedar? Hace un par de días tuvimos un evento en la Ciudad de México llamado TAC DF. Tan sonado el evento que ni siquiera lo mencionamos nosotros. Sí, de hecho. La verdad es que fue... Yo la verdad no le di tanta importancia. TAC fue mencionado como un evento de tecnología y desarrollo muy impresionante, donde realmente si revisábamos el contenido, era simplemente una cuestión más de producción televisiva, producción de cine, música. No, bueno, se aventaron un conciertazo ahí en el cierre, me parece. Por supuesto. O no sé si fue la mitad, bueno, impresionante. Vaya, ya cuando estás hablando de diferentes bandas, inclusive estuvo ahí Moby, o sea, realmente ya pierde el sentido tecnológico como tal, ¿no? Bueno, es o sea, que sí ¿quiénes eran los patrocinadores? Pues estaban sobre la plataforma de Televisa. No, o sea. No, por supuesto. Pero vaya, finalmente a nosotros nos vendieron TAC como un evento tecnológico, cuando finalmente fue un evento de producción. Claro. Que aprovechaba obviamente herramientas tecnológicas, sí, que bueno, muy interesante. Pero ese pero no era el fin. No era el foco, no era la parte principal. Y bueno, dentro obviamente de las pocas actividades tecnológicas y de tecnologías que se presentaron, bueno, estuvo la presentación de Steve Wozniak, que bueno, ya realmente aquí me están saturando demasiado Steve Wozniak, ya lo están trayendo a todos los eventos y obviamente pues de repente va a ser medio fastidioso si lo volvemos a ver en Campus Party, ¿no? Sí, de hecho habría que decirlo, ¿no? En la última Campus pues fue una de las cartas estelares, ¿no? De Campus Party 3. Coincido contigo, ¿eh? Digo, retomando un poquito ahí el tema del evento, es algo que a lo mejor por las fechas no tocamos en este podcast. No hay línea, ¿no? O sea, no estamos claro. Peleados. Digo, al final somos una comunidad que participa en contenidos de Campus Party, pero sí sentí flojito ahí el evento. Como dices tú, como que va enfocado a otro sector de gente. Sin embargo, bueno, pues la preocupación que a mí me da es que creo que las instituciones y los grandes corporativos se han dado cuenta que esto es un negociazo. Digo, habrá que decirlo ampliamente, Movistar, pues bueno, está metida ahí en Campus Party como tal. Y bueno, yo creo que se ha convertido en un verdadero negocio, dada la cantidad de participantes. Y pues vaya, el tema de tecnología no es nada nuevo, está de moda, ¿no? Así es. Y bueno, como bien dices, finalmente genera ingreso y es lo importante. Sin embargo, lo importante de la nota es... pues este mensaje que deja Steve, ¿no? Así es. Finalmente, lo que menciona es que Apple está esperando la nueva dirección. La nueva gran dirección, en sus palabras, ¿no? ¿Es así como la segunda como venida del Mesías o qué? Que viene es el Mesías. Es como un segundo mentor que va a salvar la compañía. Pero es que es prácticamente imposible. Digo, él sí está esperando que regrese. Digo, finalmente lo vimos, lo hemos estado viviendo prácticamente desde que falleció Steve Jobs. La caída precipitada de Apple en todos sus productos, en toda la gama de sus productos, realmente no ha podido sostenerse. Yo creo que a pesar de que ha tenido una gran cantidad de ventas, el aspecto del consumidor, la satisfacción del consumidor, pues se ha venido abajo. Entonces ya no es lo mismo que a pesar de que compren 40 millones de iPads, el siguiente año pudiera ser hasta la mitad. Y lo que está finalmente es la cosecha de hace 3 o 4 años, ¿no? Exacto. O sea, la plataforma, digamos, ya establecida. No sé, ¿no? Digo, al final, muchos de los últimos productos de Apple, sin duda alguna, pues fueron consecuencia, igual, nuevamente, ¿no? De proyectos previos que tenía la gente de Apple. Yo creo que pudiéramos poner ahí el tema de esta pues nueva computadora en forma de turbina, ¿no? Que platicábamos sí. La última vez, que bueno, pues sin duda alguna pudiera ser ahí uno de los primeros chispazos que pudiera dejar ver la gente de Apple en cuanto a pues esta nueva propuesta, ¿no? Sin embargo, al día de hoy, casi a un mes, semanas de la salida o la presentación de este diseño, de este nuevo equipo, pues vaya, creo que hay más incertidumbre que pues un aire de decir viene lo bueno de Apple, ¿no? Así es, digo, finalmente la apuesta previa del iOS 7 pues realmente ha sido, yo creo que todavía una rayita más al tigre, ¿no? Lo complicado de aquí es que la perspectiva de la gente comienza a aumentar las críticas respecto a cuándo van a sacar nuevos productos innovadores, los mismos que venían sacando cada año. Sí es difícil mantener este ritmo, pero así lo venían haciendo año con año o cuando menos cada 2 años y no lo pueden mantener, pues la gente se va a ir a otras alternativas. Bueno, que por ahí anda el rumor del iPhone 5, ¿no? Pero Ahora, digo, no sé, pasa en todos los ámbitos, ¿no? Digo, ¿cuántas veces hemos oído que un talentoso, un virtuoso de la música, de repente pues tienen este bloqueo en cuanto a inspiración para generar nuevo contenido o nuevo material? Probablemente a la gente de Apple esté pasando eso, ¿no? Y ante la gran cantidad de iniciativas que la competencia, bueno, pues ha estado ahí desarrollando alrededor de este entorno poco favorable para la empresa de la manzana, pues vaya, sin duda alguna, esto ha sido uno de los principales problemas que ha visto la gente de Apple en este 2013. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Vamos al caso de Android, donde se ha detectado una nueva vulnerabilidad, donde tú puedes convertir prácticamente cualquier aplicación en un posible troyano. Esta plataforma que se está convirtiendo tan popular, pues bueno, también tiene sus costos, ¿no? Está comprometida la seguridad, ya están detectando pues que puede ser una red de bots móviles para que estén actuando de manera malintencionada. Entonces, pues también ahí existen problemas en la otra plataforma. Sí, obviamente. La parte de la tienda es una vulnerabilidad muy grande. De hecho, en su momento lo platicamos. Es también. Es el zaguán abierto de la casa, ¿no? Por supuesto. Exacto. Finalmente es prácticamente descarga cualquier aplicación gratuita para que se pueda convertir en un troyano. Y esta vulnerabilidad es demasiado grave porque finalmente cualquier software o programa que sea legal, que ya haya sido revisado por parte de la tienda, puede convertirse en este troyano, en este caballo de Troya, el cual puede permitir a ese hacker, a ese programador, poder obtener cierta información o inclusive controlar el equipo en su totalidad. Ahora, la gente de Android, pues viviendo la maldición del sistema operativo de moda, ¿no? Por supuesto. Al final, y es algo que platicamos durante años en el tema de Linux, que bueno, pues obviamente al día de hoy Android, al ser uno de los sistemas operativos pues más utilizados en dispositivos móviles, pues bueno, también se convierte en uno de los más, ¿qué podríamos decir? Pues atacados. Pues sí, atacados o que más generan expectativa, más llama la atención, dado a encontrar una vulnerabilidad, pues pudiera impactar a cualquier cantidad de dispositivos, ¿no? Así es. No olvidemos que ahorita, al día de hoy, ya existe malware y también ha existido casos de phishing y ahora ya existen casos de troyanos. Entonces, híjoles, ya tan fácil no vas a irte al Play Store. Al Play Store y descargar una aplicación. A mí me pasó, descargas una y se te descargan tres, se te instalan tres. Y dices, oye, estas otras dos no sé ni qué hagan. Bueno, ese es otro tema, pero sí también lo. Yo creo que para el próximo podcast, después del campus, ¿no?, lo platicaremos, okay, esa parte. Que bueno, habrá que decirlo, ¿no? Siempre hemos criticado o puesto ahí en la mesa que este tema del marketing, de las nuevas iniciativas, de las soluciones, productos nuevos, pues siempre van de la mano ahí en conjunción con estar en el momento correcto haciendo la situación o la acción correcta, ¿no? Así es. Y bueno, pues ese es el caso de la gente de Ubuntu, ¿no? Ante todo este, pues, ¿qué pudiéramos decir? Torbellino de, pues, algunas situaciones incómodas en el tema de Android versus la poca innovación en el tema de Apple, pues bueno, Ubuntu levanta la mano, ¿no? Así es, Toñito. En este caso es Ubuntu Edge, el smartphone que quiere desarrollar Canonical. Obviamente es un smartphone con un sistema totalmente operativo Ubuntu, que obviamente se menciona, está con capacidades, obviamente, para ser totalmente móvil, totalmente táctil. Una cuestión que en algún momento también ya platicamos que podría ser difícil. Bueno, la noticia está interesante porque finalmente lo que se está buscando es financiamiento para crear este smartphone. Por ahí se abrió, Canonical abrió una página en la cual iban a estar recibiendo prácticamente este financiamiento por parte de los mismos consumidores, donde originalmente se ofrecía el desarrollo de este teléfono por, si no mal recuerdo, $500, $500-$600. Las primeras 24 horas, Toño, se alcanzaron casi cerca de los 3 millones de, wow, de dólares. Wow. De los 32, de los que tienen 32 que recabar. Que quieren recabar, obviamente, para todo el desarrollo. Obviamente esto provocó que el mismo costo del teléfono cambiara de $600 a un poquito más de $800. $830. Entonces, bueno, fue algo inesperado en 24 horas. Digo, que aún así se me hace una cantidad extremadamente alta, porque tampoco se ha mencionado mucho acerca del posible hardware que pudiera tener. Finalmente es parte de lo que está haciendo la gente apoyando este buen proyecto que pudiera estar en los primeros smartphones de Ubuntu. Pero yo tengo mis dudas, ¿eh? ¿Quiénes lo comprarían, Hugo, este teléfono? Prácticamente cualquiera. O sea, finalmente es una línea más dentro de los smartphones. Digo, ¿nosotros lo compraríamos? Fíjate, yo, regresando un poquito al tiempo, Ubuntu nace en una época en donde Linux como tal pues estaba, creo yo, ya muy posicionado. Sabemos, definitivamente Linux no ha sido el boom en cuanto al escritorio. Sin embargo, creo que ya en esa época, pues bueno, había cualquier cantidad de usuarios que ya utilizaban día a día Linux. Y de repente, ¡pum!, ahí apareció Ubuntu en una época en donde Windows estaba perfectamente consolidado. El regreso de Apple era un escándalo. Sí. Sin embargo, Linux estaba ahí como el tercero. Y tal pareciera, o me da la sensación, que al día de hoy, bueno, pues este tema de Ubuntu Edge, pues bueno, llega en una situación ahí muy similar, por la puerta de atrás, sin hacer mucho ruido, todavía con muchas dudas. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Creo que es una fórmula que ya ha utilizado Ubuntu en otras ocasiones. Creo que le ha dado resultado. Solamente el tiempo nos dirá, ¿no? Yo me esperaré a la segunda versión. Pues bueno, hasta con Google pasó, ¿no? Con sí, Nexus. Sí. Entonces... pues bueno, aquí sabemos que las grandes obras de tecnología no se dan de la noche a la mañana. Y bueno, pues en plataformas y en esquemas de desarrollo de este tipo, pues bueno, pareciera que es la constante. Y bueno, pues ya nada más para cerrar por ahí el tema. Oye, qué lamentable, mano, ¿no? Que se plagian a mi Joel Barrios, hombre. Caray, digo, sí, sí hay que compartir contenidos, pero de repente, bueno, si finalmente Joel dijo no, vamos a generar un poquito de ingreso con el libro. Bueno, estaba en todo su derecho, ¿no? Y bueno, qué pena, ¿no? Que se haya pasado esta situación. Sí, hombre, lamentable. Y bueno, pues esto te deja ver también que la forma en que la empresa compra los contenidos sin investigar, pues vaya, también deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que ya cuando vas a publicar una obra de, en teoría, el autor, que bueno, pues prácticamente es quien plagió el contenido de Joel, y que vas además tú a lucrar con ese contenido, creo que la empresa debería de hacer una investigación para de alguna forma ver que el contenido que está adquiriendo para posteriormente reproducirlo y venderlo, pues vaya, esté con todas las de la ley, ¿no? Así es. Fuera o dentro de tu país. No, claro. Sé. Se trata de Hegel Broy de la Cruz y vendió el contenido a Editorial Macro. Lo que no se detalla aquí es por cuánto se lo vendió o qué cantidad de tiraje han impreso de este contenido, que finalmente pues, se tiene que recoger, es apócrifo. No se puso el material porque todavía Joel no se recupera y sigue con un impresionante. Pero fíjate que... todavía que no hace estómago, pero... Que viéndole ya el lado positivo, bueno, ya cuando te copian... Es porque eres bueno, Joel, o sea, también... Digo, pues sí, pero hay que aprovechar y sacar el siguiente libro de una vez. Están lucrando con su propiedad intelectual. Por supuesto, pero eso quiere decir que es un contenido de calidad que obviamente... Claro. Fue copiado. Pues sí, aquí el tema es la acción. Y bueno, pues yo coincido con Hugo. Dentro de lo malo, pues bueno, lo menos, ¿no? Al final, bueno, pues ahí está su nombre, ahí está su material. Se está vendiendo, la gente lo está utilizando. Pues ya llegaste hasta Perú, Joel. Pero ¿no? Él no está recibiendo el billete. Pues bueno, tus señores, es el podcast de Tuxteno.com, número 65. There's so much shit around me. Sin categoría. No place. Off topic. Off topic. Bueno, pues hoy off topic, pero sí sabemos qué topic, ¿no? Sí, finalmente es la guía básica de supervivencia para la Campus Pack. Póngase usted cómodo porque por las siguientes 3 horas estaremos hablando acerca de la Campus Party número 4, 2013, que bueno, pues si hacemos por ahí un poquito de historia, mi Hugo, y hablamos un poquito, pues de qué es este rollo de la Campus Party, pues para aquella gente que se está escuchando por primera vez el podcast de Tuxteno y a lo mejor, pues dice Campus Party, party ahí como que fiesta, pues qué onda. ¿Qué onda, amigo? Así es, Toñito. Bueno, vamos a comenzar con la situación más básica. Si tú apenas estás escuchando acerca de Campus Party y después del podcast dices, me interesa participar, lamentablemente ya valió. Podemos decir que este año no vas a poder participar. Bueno, aunque hay por ahí una lista de espera que igual si tienes muchísima suerte, todavía puedes entrar. No, pero esa lista de espera está muy difícil. Está más larga que el de las universidades, ¿no? Una plaza ahí para entrar a la UNAM, ¿no? Sí. Complicado. Hay que tener un par de influencia. Pero bueno, finalmente ahí está. Campus Party es simplemente un evento a nivel nacional donde sí tenemos exposiciones, talleres, eventos, conferencias, pláticas. Compartimos conocimiento, aunque idealmente la Campus Party debió haber sido un evento donde nosotros podamos reunirnos, hacer la parte de desarrollo, compartir conocimiento entre los mismos participantes, ¿no? Que obviamente pues, es apoyado ya hoy en día con estas conferencias que platicábamos originalmente. Fíjate que estaba por ahí checando un poquito acerca de la historia de Campus Party. Yo recuerdo muy bien cuando empezamos a conocer un poquito acerca de todo este rollo, de este concepto tan devaluado llamado LAN parties, que bueno, pues prácticamente era un término bastante geek, noventero, en donde, bueno, pues consistía en que te reunieras ahí con tus amigos, pusieras un switch al centro, te conectaras, prácticamente hicieras una red ahí chiquita y, bueno, pues compartieras información, ¿no? Algunos videojuegos en red y, bueno, pues básicamente ese era el concepto de la LAN Party. Que, bueno, pues Campus Party como tal lo toma y estaba viendo ahí que en el 97 fue la primera edición de Campus Party celebrada en España con tan solo 200 personas. Al siguiente año prácticamente superaron el doble de eso. En el 2000 me parece que fueron 500. Y bueno, de ahí, lo decíamos en las noticias, un verdadero boom. Que bueno, pues ya cuentan al día de hoy con uno de los proveedores de servicios de telefonía móvil más importantes a nivel mundial. Y bueno, pues al día de hoy estamos hablando que Campus Party versión 4 en este 2013, pues estará metiendo 8,000 personas en la Expo Santa Fe BBVA, ¿no? Una cantidad impresionante de gente. Obviamente, un lugar que pueda albergar 8,000 personas, pues obviamente son pocos aquí en México. Sobre Estamos todo porque hablando también, de una infraestructura bastante grande, ¿no? Sí. Aparte, finalmente meter 8,000 personas y además contar con un área de camping, es decir, que la gente puede quedarse a dormir porque finalmente viene gente de todo el país. Es impresionante. Finalmente la organización para albergar a tanta gente es increíble. Esto se va a realizar del 30 de julio al 4 de agosto. ¿Cómo es el proceso de registro? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, finalmente, como ya mencionaste bien... Ya valió, ¿no? Pues sí, ya no te puedes inscribir, pero finalmente todas las personas que ya... Para la gente que quisiera ir llegar para el siguiente año. Obviamente, la inscripción es obviamente a través del portal de internet, de Campus Party. Hay que suscribirse, hay que volverse, como ellos dicen, un campusero para poder tener el acceso y comprar ese boleto de entrada, ¿no? Que además, bueno, se ofrece esta parte de camping, si te quieres quedar porque es un evento de una semana completa. Sí, o sea, mucha gente lo toma de vacaciones, ¿no? El buen Hugo estará por ahí desde el día martes, por ahí ejemplo. Estaremos. ¿Hasta la clausura, amigo? ¿O hasta el sabadito nada más? ¿El sabadito? Bueno, finalmente el sábado es cuando se realiza la clausura. El domingo ya es prácticamente para recoger, ¿no? Te vayas a tu casita a gusto. Desde el sábado ya se va retirando mucha gente. Y hay muchas cosas que se han perdido, ¿no? De antaño. La tecnología, bueno, pues ha ayudado muchísimo. Pero bueno, en origen, y mucho del tema del camping era porque, pues obviamente al ser un evento tan grande, tan popular, pues bueno, había mucha gente que venía de fuera no cercana al lugar sede de la campus. Y bueno, pues mucha gente pues venía con sus computadoras de escritorio, ¿no? Cargaban el monitor, cargaban el CPU, teclado. Bueno, la verdad es de que ahí en el récord de Campus Party hay cualquier cantidad de fotos. De hecho, una de las actividades que se encuentran dentro de Campus Party pues es la parte del modding, este tuning físico de los gabinetes, este tuning de hardware también tecnológico, que bueno, pues era una de las cosas que sin duda alguna llamaba la atención. En su momento, el tema de Linux también fue uno de los grandes topics centrales en el tema de Campus Party. Y bueno, pues cualquier cantidad de personalidades han rodeado el tema de Campus Party. Y bueno, pues esto es más o menos para que se den una idea. El tema de videojuegos no lo podemos dejar de fuera. Lo platicábamos ahorita, social media es uno de los conceptos que se ha venido agregando ahí a últimos años y que incluso es uno de los más visitados o que, bueno, pues estadísticamente al que más acuden esta gente que, bueno, pues asiste a este evento. ¿Por qué no empezamos por ahí con, bueno, pues yo ya estoy inscrito, yo ya voy a ir a Campus Party? Y pues, ¿cuál pudiera ser así como que el génesis para empezar ahí y decir, vamos pisando seguro? Bueno, día campusero, uno de gran experiencia, campusero. Sí, sí, sí. Tus Dragon. Por ahí ya tenemos, pues hemos participado prácticamente, con esta sería la tercera vez que participamos de las cuatro, o sea, realmente bastante estado presente por ahí. El primer día es el peor de todos, es el caos. La llegada a Campus Party es de las experiencias más asquerosas que pues, puedan imaginar. Bueno, después de un par de conferencias, ¿no? Pero sí, el primer día es muy difícil. Si ustedes son de la ciudad o están cercanos a la Ciudad de México, les recomiendo de verdad que se vayan muy temprano. La fila de acceso es, híjole, kilométrica. Muy temprano, ¿a qué hora estamos hablando? ¿A las 8 de la mañana? Para estar en el centro de Vancouver a las 8 de la mañana, a pesar de que el comienzo de acceso es alrededor de mediodía. Porque como de si verdad, fueras un concierto, No, peor. Abarrotado. Peor. Sí, no, aquí la recomendación es, si no le urge, si no le hierve la sangre por estar ya en Campus Party, el día martes es un buen día para llegar. ¿No? O el mismo lunes por la tarde. Muy tarde o nochecita incluso, ¿no? Exactamente. O nochecita, ¿no? Sí, porque, bueno, ahí desafortunadamente, pues obviamente todos los campuseros que están llegando de diferentes partes del país llegan muy temprano. Exacto. Salen prácticamente el lunes por la noche y llegan en la madrugada a la Ciudad de México, lo que obviamente ocasiona que muchísima gente esté acumulando tiempo, ¿no? Sí, no, pero sí, coincido contigo, ¿eh? Digo, yo la verdad es que nunca he estado un día lunes en Campus Party. Sin embargo, bueno, pues vas ahí, ya sabes, siguiendo los streamings, ¿no? Ahí improvisados que de repente se hace. Y bueno, la verdad, como decía Alfredo, ¿no? Como concierto ahí de Justin Bieber y que abarrotan la entrada y que, bueno, llega el martes, ¿no? Llega el martes, lunes en la tarde, como dices. Así es. Si no te urge por llegar y realmente no te importa dónde te vas a quedar a dormir, sí te recomiendo que llegues un poquito tarde. Finalmente, los lugares dentro de las mesas son muy amplios. Hay diferentes zonas donde tu interés esté enfocado, pues puedes llegar a asistir sin ningún problema. Difícilmente se llegan a acabar la parte de los campings, porque pues, realmente ese también fue en algún momento una de las problemáticas y por las cuales muchos de los campuseros ya llegaban temprano. Ahora, habrá que decirlo, ¿no? También muchas veces el lugar origen donde te llegas y te instalas, muchas veces no es donde terminas. Entonces, definitivamente. No pasa nada, ¿no? Sí, o sea, realmente, si no, no pasa nada. Por eso sí es muy recomendable que si ustedes quieren andar sufriendo, andar teniendo esa experiencia de las filas kilométricas, pueden llegar muy temprano. Si no, lleguen en la tardecita, ya comidos, descansados. Prepárense para no asolearse tanto. Ese es el primer paso de día lunes. Obviamente el registro, pues hay que llevar todas sus cosas. Obviamente para los campuseros, por favor, registran sus equipos en el sitio. Me la ganaste. Básico, ¿no? Eso es algo que, bueno, incluso llevar el preregistro de tus equipos acelera impresionantemente la parte de, pues, el acceso, ¿no? Así es. En donde, bueno, pues prácticamente ya nada más validan lo que es tu equipo y, bueno, pues calcomanía, ¿no? Así es, una calcomanía que obviamente les va a servir de identificación. Eso es y que dura como 5 pinches años, ¿no? Ah, sí, eso sí. Que no se quita el pegamento. No, pero finalmente una muy buena medida de seguridad, claro. Porque en los accesos de la campus se tiene que registrar. Inclusive si una persona está llevando la laptop del amigo, no lo dejan salir. Inclusive lo pueden llegar a detener. Esto obviamente pues también ha provocado que la cuestión de robos dentro de la campus se venga prácticamente a cero. Es realmente muy seguro llevar sus equipos. Como bien decía Toño, por ahí llevar tu mega televisor de 40 pulgadas todavía es válido. Sí, como no, la última es bonito, ¿no? Van a encontrar muchísimo equipo, muchísimas computadoras. La parte de modding es impresionante, como bien lo decías. Y el día 3, como que echarte un Xbox, ¿no? Ahí FIFA, por ejemplo, ¿no? Ya haber, miércoles. De hecho, va a haber torneos. Obviamente también está la zona Xbox. Fíjate que nosotros no íbamos la pantalla, pero bueno, llegamos una cantidad de equipo impresionante que luego es un rollo bajarlo, ¿eh? Exactamente. Complicado. Todas las... Te va a tocar ahora sí este año, ahora amigo, sí, ¿eh? Ahora sí voy a cargar. Porque hace 2 años como que ahí te acercaste y vente. Ah, porque... Pero la mudanza este año sí te toca, este amigo, año ¿eh? Sí me ahora sí te toca cargar, ¿eh? Sí, es que hace 2 años todavía no estaba con los de Tuxtepec. De hecho, ese fue el día. Gracias a la campus fue que yo me pude unir. Fue el acercamiento. Aquí a Tuxtepec, así es. A ver, yo no he tenido oportunidad de ir a una campus party, pero cuéntenme, platíquenme algo. ¿Es una zona donde sea un semillero para buscar nuevos talentos que vayan empresas de la iniciativa privada o que vayan representantes gubernamentales y que busquen nuevos talentos de desarrolladores, de reclutamiento, etcétera, etcétera? Fíjate que ese es un excelente tema. Yo podría decir que de buena fe la respuesta sería sí. Okay. Sin embargo, digo, no sé, Hugo, ¿tú qué opinas? Digo, al final hay concursos, de repente hay premios, de repente hay una gran cantidad de iniciativas, pero a veces este tipo de convocatorias dentro de Campus Party me suena mucho a estos congresos en donde prácticamente para lo único que sirven es para posicionar marca y para decir, bueno, pues estamos haciendo algo con los chavos, ¿no? Así estoy yo. Opinas? Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente como una búsqueda de talento, no. No es no eso. Lo es. No es eso. Porque, bueno, ha habido una gran saturación, como bien dice Toño, de concursos, de movimientos, de dinámicas que obviamente hacen que haya una gran dispersión, obviamente, de los intereses de la misma gente. Entonces yo, por ejemplo, hace 2 años... quise participar prácticamente en todos los concursos de desarrollo. Ok. No terminé ninguno. Y el único que terminé, me lo botaron. Bueno, pero habrá que decirlo. O sea, Tux Dragon, por lo general, de 2 a 4 de la tarde le gusta padrotear en la mayoría de los pasillos de Campus Party. Ah, bueno, ya. Era complicado. Aviento un recorrido, ¿no? Ahorita platicamos de esa experiencia que tuve también hace 2 años. Pero sí, algo así más o menos. Algo así. Es lo que decíamos, ¿no? De repente la gente, yo creo que, o al menos a mí me pasa, ya ni siquiera veo la agenda, ¿no? Sí, o no, sea, de repente hecho, dices tú, el miércoles hay algo interesante, el jueves hay algo interesante, y de repente llegas, y la verdad es que sí se convierte a veces en una fiesta porque conoces gente o convives con gente que por lo general no los ves más que esa vez en el año, y pues bueno, de repente estar ahí en la plática y el rollo, pues de repente hace que se te olvide que ibas a tal conferencia, y como además no da el sol, pues bueno, el tiempo no pasa en la Expo Santa. Exactamente, ¿no? Ese es un buen punto, Toñito, que no nunca sales al sol. Nada más para la cuestión de comida, y eso es porque de plano... Ya tienes hambre. No, deja que tengas hambre, porque aparte hay muchos campuseros que ya se organizaron... Y ya llevan su comida. Aparte de llevar comida, hacen venta de comida. Ah, ¿sí? Te venden ya la comida para que tú no tengas que moverte de tu lugar. No, el mercado negro en Campus Party es uno de los mejores organizados a nivel mundial. Habría que decirlo, ¿no? Por supuesto. O sea, de hecho, inclusive a mí me tocó hace 2 años que había unos chicos que precisamente tú te metías a la página y pedías la comida del día. Y a las 2 de la tarde ya te la tenían esperando. De verdad, afuera de Expo, iba a decir Vancomer. Bueno, Vancomer, pues sí es Vancomer. Sí. Ya estaba la persona esperando con tu nombre. Ah, sí, tu boletito tal. Sí, toma, aquí está. Ahora, tantos pesos. Wow. Prohibida la entrada de alcohol en Campus Party. Totalmente. Está prohibido el alcohol. ¿Y pero no se preocupe, ahí hay. Ah, sí, porque obviamente una de las limitantes que existen es que no se pueden meter envases de vidrios, objetos pues, no cortantes, aunque sus cortaúñas sí los dejan pasar casualmente, ¿no? De repente sí no lleven desarmadores, o si los llevan tienen que tenerlos prácticamente a la vista en el momento del registro, porque eso sí los van a escultar así como si estuvieran en el aeropuerto. Es correcto. O sea, la verdad es que sí revisan todas las cosas. También eso obviamente provoca una cuestión de seguridad mucho más amplia y está padre, ¿no? Ahora, ¿eso es así como que el pre? Ok, ya estás. Habría que decirlo en el sitio de Campus Party, que no lo hemos dado, es www.campus-medioparty.com.mx. Ya está como tal la agenda de toda la parte de los contenidos, de las conferencias con horarios. Y que, bueno, pues algo que ayuda muchísimo es que, bueno, pues se integra en la parte de Google. Y, bueno, pues simplemente lo sincronizas con tu cuenta y, pues, de alguna forma ahí tú seleccionas las temáticas. Habrá que decir, los contenidos de Campus Party están divididos por diferentes temáticas. Seleccionas qué calendarios, ¿no? O qué agendas de esos, de esas categorías quieres sincronizar. Y de repente si es una ayudadita ahí que te esté mandando la alerta, sí, y veas el nombre de la conferencia. No, por supuesto, ¿no? Créanme. De hecho, Toño se burlaba con Somera hace 2 años porque prácticamente se paseaban entre los pasillos de la campus y lo único que veían, si no mal recuerdo, era Twitter. Sí, el famosísimo TweetDeck. El TweetDeck en esa ocasión parecía wallpaper de todas las pantallas, ¿no? Porque precisamente la cantidad de información que está generando para la cuestión de concursos, hay que seguir regalos, el hashtag, ¿no? Sí, hay que seguir el hashtag, hay que seguir prácticamente todas las empresas que están ahí. Entonces eso se vuelve un caos, ¿no? Cuando tú llegas, te sientas, no crees que vas a estar estático en tu computadora. Hay mucho movimiento, muchas de las empresas patrocinadoras ofrecen cualquier cantidad de regalos, movimientos y unas dinámicas tan, pero tan bonitas, por no decir estúpidas, que realmente, de verdad, los van a desconcertar. O sea, ahora, llega un momento en el que se desconcertan. Habrá que tener cuidado con los cazaplayeras y cazastickers, ¿eh? Porque es impresionante, lo vivimos precisamente hace 2 años, cuando estábamos a punto de hacer el podcast de Tuxteno. Bueno, nada más fue publicar el hashtag playeras plus hashtag Campus Party, y de verdad fue impresionante la cantidad de gente que se acercó al podcast. Así que, bueno, pues, ¿quieren gente? Lleve playeras, ¿no? De hecho, la moneda corriente de Campus Party son los stickers. O sea, de verdad, yo obviamente estuve ahí toda la semana, hace 2 años. De verdad, había gente que intercambiaba stickers por comida. Oye, Hugo, pero es como el turista, ¿no? O sea, claro, los dos, tres primeros días es hacerte la mayor cantidad de stickers. Exacto. Y los últimos 2, 3 días es biznearlos, ¿no? Es biznear, exactamente. Yo, por ejemplo, ahí ese año me recuerdo que me conseguí 2, 3 playeras por andarlas cambiando. Por ahí todavía traía algunos productos. Se rumora que de cambiaste mochila. La de Tuxedo, ¿verdad? No, Toño, esa la tuve que regalar porque se quedaron cortos, Toño. Sí, pero cortísimos. Cortísimos. O sea, fue impresionante. Cortísimos. ¿Cuántas entonces llevaron? Pues la verdad es que sí. Llevamos, no sé, como 20, 25 playeras volaron. Y, no, bueno, para 8,000 personas. Ni duraron. No, en aquel entonces eran como 6,500, pero aún así fue impresionante, ¿no? Entonces, preparen los stickers, créanme que a veces hasta los de futbolistas, los de Kitty, todas esas cosas, calcomanías que venden, todo se mueve, de verdad, es increíble, increíble. Obviamente también va a haber una venta increíble, llévense dinero, porque también muchos de las, compañías, ¿no? Se venden. Cosas. Se venden, obviamente, ahí se las van a ofrecer. Pero mucho material geek para comprar, ¿no? Por supuesto. Rico. Yo, por ejemplo, ahí me conseguí unos stickers de Debian que difícilmente uno llega a conseguir. Entonces, por ahí aparecen. Entonces, aprovechen, guárdenlos, búsquenlos. Y si los encuentran, quítenselos inmediatamente. Oye, la pregunta de oro, el Welcome Pack. Ah, ¿será que este año esté peor que el anterior? Porque, híjole, digo, como que ha ido bajando la calidad, ¿no? Bueno, para ti que tú puedes ser un posible campusero, obviamente, este Welcome Pack es una mochilita que te están dando, obviamente, por el simple hecho de haberte registrado en Campus Party. Que también se vuelve una cuestión increíble para recoger, porque obviamente no te la entregan de manera inmediata. Abren un horario y las filas para recoger ese Welcome Pack son increíbles. Sí, pero de repente es así como en época salinista, el ir y recoger tu despensa, ¿no? Así es. ¿Pero qué contiene el Welcome Pack? El Welcome Pack, hace 2 años, obviamente es una mochila de Movistar, espantosa, por cierto, de muy mala calidad. Yo tengo dos como y ya bien dice ambas Toño. Han perdido los brazos, ¿eh? Ya valieron. Sí, ya. Caray. No, la mía todavía está ahí porque la verdad no la uso. En aquel entonces estaban regalando un pequeño termo de HP, un par de revistas. Tazas de BlackBerry. Una taza de BlackBerry. Y una toalla, pero que de verdad no te seca, pero ni... Nada más te ni raspa. Ni las lagañas, hijo. No, te raspa absorbe la piel. Absolutamente nada. Una de las principales características de las toallas de Campus Party es que sirven para todo, menos para secar el agua. Bueno, yo sí la aproveché. Impresionante. Pues la tuve en cosa. Te la remueve, hijo, pero no la seca, me cae. No, definitivamente. Pero qué bueno que tocas el punto, Toño. Finalmente, también para los que se quedan acampando, pues obviamente hay regaderas, ¿no? Obviamente separadas hombres-mujeres. Malísimas porque hay horarios en los que sí hay agua caliente y hay agua fría. Entonces váyanse preparados porque probablemente se bañen con agua fría. Yo personalmente esperaba el horario del agua caliente y ya me iba inmediatamente. Y váyase preparado un par de semanas después porque, bueno, pues el champiñonazo también es... Ah, sí, llévese. Es algo que debe de vivir. Todo. Digo, yo nunca me he bañado ahí en Campus Party. Con trabajos tendré que decirlo, me he quedado una sola noche y me di cuenta que el concreto hidráulico es verdaderamente duro. Así que, pues, ¿hubo alguna recomendación ahí para la dormida? Llévense si pueden, un colchón inflado, por supuesto. Si no, su sleeping bag, cobijas, porque de verdad las noches son terribles. Déjame platico la experiencia, porque de verdad es digna de platicarse. Nos quedamos el buen Somera, mi hermano y yo, un día ahí a dormir. Y de verdad fue impresionante porque estaban las tres tiendas de campaña juntas, obviamente ya a altas horas de la madrugada. Los únicos despiertos, al menos en la zona A236-2, pues éramos nosotros tres. Y de repente cada 5 minutos oías el malestar de cada uno. O sea, era... Y el cambio, ¿no? Ya sabes, te volteas a la derecha. 5 minutos y Somera... 5 minutos y yo... Y alguien que empieza a toser de repente en la noche. Sí, no. Horrible, lamentable. Créanme, el concreto hidráulico es verdaderamente duro. Duro. Váyanse preparados, bien cobijados, porque sí. Obviamente, si quieren ir a dormir, porque la zona donde están todos los equipos es calientita, hay mucho desmadre, pero si se duermen, pueden perder. Y tengan mucha paciencia, señores, porque la organización de repente, habrá que decirlo, controlar, organizar a más de 8,000 personas, un poquito menos, ahí es de repente complicado, lo entendemos. Y bueno, pues de ahí podríamos platicar un poquito acerca, pues, de los contenidos, ¿no? Obviamente, muchas conferencias con temáticas de software libre, muchas conferencias con temáticas de seguridad, de programación. Obviamente, en la parte del sitio de Campus Party pueden empezar a ver algunas de las conferencias más importantes. ¿Y alguna que quisieras mencionar de software libre, bueno, Hugo? Definitivamente la de introducción de Firefox OS, que estará dada por Odín Mojica y Mauro Parra, ¿no? Es algo interesante que no podemos dejar de asistir. Es correcto. También por ahí, bueno, pues hay algo, ¿no?, acerca de una plataforma ahí de movilización social que se llama Oiga.me, o sea, Óigame, que bueno, pues realmente también se ve muy buena. Y una que de plano le voy a grabar a Joel, ¿no?, que no va a ir a Campus Party, pero bueno, le haré la reseña. Contenidos bajo la licencia Creative Commons, ¿no?, por aquello de las malditas plagiadas, ¿no? Sí. Tú, mi Alfredo, algo interesante por allá que veas. Sí, encontré algo de conferencias de seguridad, la visión del futuro de la segunda de la seguridad en redes web 3.0. Esa me llamó la atención. Hay otra también que se llama Big Data and Data Science. Fíjate que, digo, no sé si coincidas, Hugo, pero digo, desde Campus Party 2, al menos yo en Campus Party 3, las conferencias de seguridad sí me resultaron algo triste, ¿no? Muy pobres en cuanto a contenido. Y de repente ahí las dos o tres que brincaban, pues prácticamente clon de lo que vimos en Campus Party 2. Sí. O prácticamente el trend topic de las conferencias que normalmente se ven en seguridad, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente, bueno, la parte de seguridad y tecnología es muy interesante. Yo creo que es de las más esperadas y sonadas. Pero como bien dices, Toño, realmente de repente son las más pobres, ¿no? Y es que desafortunadamente el tipo de conferencia o llega a ser demasiado técnica o demasiado básica. Entonces no hay un término medio. No hay un término que pudiera irte guiando, el cual te esté mostrando algo nuevo, ¿no? O una buena mezcla. Porque, por ejemplo, yo estuve checando por ahí el tema de la seguridad y me pareciera que cae mucho en este sector, ¿no? Muy light, muy a ideología, muy a, de alguna forma, bueno, pues dejar ahí ver cuáles son los peligros de Internet. Pero coincido, pero no hay una buena mezcla, ¿no? De algo técnico, algo vamos a atacar el tema de seguridad a nivel técnico. Y bueno, pues te comparto también partes de visiones nada más, ¿no? Así es. Sí, porque bueno, tú sabes, finalmente esta parte de ethical hacking es muy reservada todavía hoy en día. Los expertos hackers de México no, ni siquiera mencionan que son hackers. No, pero aparte los que se presentan La verdad es que sí, hay que reconocer que sí tienen mucho, mucho camino recorrido. Tienen esa ideología de que no se debe demostrar al público cómo hacer las cosas. Entonces, eso también baja mucho la expectativa de la gente, porque la gente lo que está buscando es, bueno, ¿cómo hackeo Facebook, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿no? Te encuentras una conferencia, la típica de Backtrack, esa no falla, ¿no? Ah, sí. Y te das cuenta que, bueno, hay gente hasta arriba de la silla, ¿no? Por supuesto. Pero bueno. Y igual, que es, tal vez tiene mucho, ¿no?, algo de marketing de trasfondo y nada más busca, pues, ser más popular o vender el nuevo proyecto que está en puerta, ¿no? Y bueno, pues ya nada más para cerrar ahí, fíjate que habrá que decirlo, ¿no? La gente de comunidades por ahí, digo, yo no sé qué pasó. Definitivamente, bueno, pues a veces estamos en la idea de que organizar a tanta gente pues debe ser complicado, pero sí tendría que decirlo, ¿eh? La organización este año con el cambio de las fechas, luego ya el mover, hubo ahí sobre todo mucho tiempo en espera de, bueno, pues ver si se iban a cumplir los acuerdos con la gente de Campus Party, con comunidades. Al final, bueno, pues prácticamente la confirmación la tuvimos prácticamente esta semana, pero bueno, se dio. No todo es malo, esa sería la parte de la crítica, y creo que algo que sí sería digno de reconocerse y de aplaudirse, al menos en esta entrega, es que la gente que estuvo a cargo de organizar a las comunidades brindó un espacio para que estas comunidades que apoyan y que, pues, de alguna forma pudiéramos decir hasta es el foro que más capta, ¿no?, gente para asistir a estos eventos, pues bueno, se le fue entregado un espacio para poder compartir pues vaya, algún contenido de lo que las comunidades generan, cosa que en otros meses, en otras emisiones, pues no había pasado, ¿no? Así es, de hecho, en la campus pasada se pretendió iniciar con este tipo de pláticas. De repente se les pedía a algunos, algunos participantes que si querían dar una plática o conferencia, pues tenían el espacio libre. En esta ocasión, afortunadamente, como lo dice Toño, se abrió la oportunidad a la parte de las comunidades. Y obviamente también Tuxteno.com va a estar participando en esta serie de conferencias. Sí, fíjate que, como bien dices, ¿no?, el año pasado, o más bien hace 2 años, muy platicado, ¿no? ¿No? Pues va a haber el espacio, casi casi ténganlo, pero digo, era una esquina ridícula donde se podía de alguna forma compartir. Hoy la promesa es que será uno de los escenarios, si no el principal, sí de los principales o de los grandes, para que de alguna forma el espacio sea grande. El tema este de marketing, para que de alguna forma las comunidades también puedan vender sus productos, es algo que, pues, parece que también quedó muchísimo mejor este año. Por ahí creo que el único pecadillo fue el tema del tiempo. Y bueno, pues nada más para tocar el tema que comenta Hugo, pues bueno, estaremos ahí dando una plática que, bueno, pues podríamos adelantarles un poquito. La idea es ahí compartir un poquito, pues bueno, todo lo que nos ha dejado como experiencia estos, pues ya bastantes años de estar haciendo audio y de generar contenidos en la red auditivos. Y bueno, pues toda la gente que esté por ahí en la intención de hacer un podcast o que ya hagan un podcast, pues bueno, seguramente podrán llevarse 2-3 ideas que, bueno, pues al menos a nosotros nos han servido y que, bueno, pues estaremos, no Hugo, no Somera, no Alfredo, no yo platicando, sino todos en conjunto, ¿no? Tuxteno.com ahí platicando acerca de, bueno, pues cómo generamos estos 60 minutos de software libre en un archivito ahí de audio, ¿no? Exactamente, Toño. Y bueno, compartir un poquito de experiencias, de conocimiento, de lo que obviamente lleva el estar realizando, produciendo, el recopilando información, obviamente, para nosotros estar platicando con ustedes estos 60 minutos semanales. Como decíamos, el tema de la organización no ha sido de lo mejor. No podemos al día de hoy decir qué día va a ser la conferencia. Por ahí, bueno, pues estuvimos nosotros tratando de empujar a que pudiera ser el día jueves o viernes. Habrá que decirlo, estaremos grabando el podcast número 66. Hubiera sido bueno el 69, ¿no? Pero bueno, será el 66. Y es emblemático. Emblemático, seguramente será un antes y un después del podcast número 66. Fíjate que a diferencia del año pasado, como que el año pasado fuimos a platicar más Campus Party, ¿no? ¿Qué estaban haciendo cada quien? Ahora lo que vamos a hacer es en vivo y a todo color el podcast, como si lo estuviéramos haciendo aquí en el estudio de Dear Mode. Estaremos invitando a la gente de Servirradio. Seguramente después de nuestro podcast, pues bueno, estaremos haciendo algo ahí ya en especial con gente que se va agregando. Pero la idea es hacer el podcast tal cual lo hacemos aquí, pero bueno, pues en Campus Party, ¿no? a ver quién se anima y vayan preparando sus lugares también. Así que estén muy al pendiente del sitio de Facebook en Tuxteno. Lo que sí no cambia es que será el jueves, porque el jueves es el día que grabamos. Exactamente, ¿no? Así que jueves 8 de la noche, por ahí busquen el logotipo de Tuxteno. Ahí estaremos dando la geolocalización dentro de la Expo Santa Fe. No, y además estaremos transmitiendo en vivo porque el ancho de banda... Ahí se presta. Sí. Era lo que iba a preguntar. ¿Va a haber un link para este video? No, y fíjate, algo también que se me estaba pasando, Toño, y que hemos sufrido obviamente desde todas las campus. Si ustedes llevan sus dispositivos móviles, lleven una tarjeta BAM. No hay internet inalámbrico. Bueno, esperemos que este año sí, pero... De entrada, no hay, ¿sale? Pues ahí llevaremos el routercito. Pues sí, porque no hay de otra. Sí, no hay de otra. Hay como una zona ahí, pero hasta la esquina, ¿no? No, de repente. No, nunca ha habido. Entonces fue hace dos campus, creo. De hecho, hace dos campus fue cuando se prestaron algunas tarjetas de Movistar, pero pues eran unas ridículas 40 tarjetas para los 3,000 que estábamos ahí presentes. Mi Hugo, pues, nos frotamos las manos, estamos a una semana. Yo llego por allá el miércoles en la tarde, ¿eh? Por ahí estamos. Yo voy a ser de los valientes que se va a ir a formar. ¿Ves? Te encomendamos, por favor, que vayas haciendo las negociaciones. Yo ahí voy a conseguir dos, tres personas. Encuentres buenos lugares. Ya platiqué con dos, tres personas que nos van a estar acompañando por ahí. Perfecto. A ver si quieren y platicamos un ratito ahí también con Somera, a ver qué opina. Que vayas, te encargamos, por favor. Digo, tú eres punta de flecha, tuxteno.com, ¿no? Por supuesto. Ahí en Campus Party. Que vayas ubicando el lugar donde vamos a grabar. Apáñate una de esas salitas. No sé, hay algo hay que hacer ahí el foro. Cambia para unos, que esté unos stickers por un ¿no? buen lugar. Ah, sí, de hecho me tengo que llevar unos stickers. Por ahí voy a estar, yo creo que negociando algunos stickers de tuxteno.com también. Así es, de hecho ya les traigo la cotización para que la veamos ahorita fuera de los micrófonos. Sin problema. De unas playeritas y unos stickers. Así que bueno, pues algo más, mi Hugo, para la Campus Party. Muchas ganas de andar compartiendo. Lleven discos duros enormes, porque también hay mucho que compartir. 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook. Más episodios en www.tuxteno.com, con un sitio optimizado para iOS y Android. Agrega nuestro canal en iTunes para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Feedback a podcast@tuxteno.com. Sigue el streaming en vivo de la grabación de cada episodio a través de www.tuxteno.com todos los jueves a partir de las 20 horas, hora del Centro de México. Tuxteno.com, soportando al software libre en México. Pues señores, la cita queda entonces para el próximo jueves, podcast número 66, completamente en vivo desde Campus Party México 2013. ¿Hugo, algo más? Sí, Toñito, para los campuseros por ahí, obviamente como ya les mencioné, voy a estar llegando el día martes. Los que quieren estar acercando, por ahí vamos a desarrollar un par de dinámicas también para estar ahí conviviendo, hacer un par de concursos. Obviamente pues nos llevamos un par de regalos también para la gente que se esté animando. Por ahí me falta nada más definir un poquito las dinámicas, pero para esos días ya los tendremos perfectamente diseñados. Y cualquier duda que tengan acerca de cualquier cosa, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Vamos a compartir, a conocer y a experimentar de nuevo esta campus. Sí, si ve usted a Somera por allá en Campus Party, le encanta instalar Linux ajeno. Así que bueno, pues es una excelente oportunidad para que puedan dejarle su Linux tuneado, ¿no? Totalmente, ¿eh? Es parte finalmente de las actividades que de repente les ayudamos a hacer. Linuxero, ajeno, ¿no? Exactamente. Perfecto. Alfredito, ¿algo más? Ubunteros no, ¿eh? Ubunteros no. Sean libres. Usen y escuchen software libre. Okay. Pues voy a hacer lo mismo, pero bueno. Muy bien, Alfredo, nos vemos aquí dentro de 15 días. Yo soy Antonio Karam, AN Karam en Twitter. Y bueno, pues nos estamos viendo ahí en Campus Party, ahí donde se genera toda la cultura digital. El podcast de Tuxteno.com llega a ustedes como una producción de Dirt Mode. Transformando ideas en audio. En cabina, Aile Karam, CG Somera y Tux Dragon. Podcast licenciado by Creative Commons, versión 2.5, México. Tuxeno.com.